Felicitaciones, señora. Es una niña. Gracias, doctora. Siendo doctora, estoy comprometida con la vida de las personas. Y como mujer afroperuana, estoy comprometida con mi historia y mi comunidad. En la casa, en el trabajo, en el campo, en la ciudad, lo digo con orgullo, negra soy. Por mi carrera de periodista, viajo por todo el país y generalmente recibía comentarios negativos y desagradables por mi color de piel. Por ello, me esforzaba mucho en vestirme bien, para que se fijen más en mi ropa. Pero eso quedó atrás. Reconozco el racismo y la discriminación, pero comprendí que no tiene sentido negar mis raíces por comentarios de otras personas y hoy, en vez de rechazarlas, me enorgullecen y trabajo para que toda la sociedad lo haga. Hasta el martes, profesor. Otra clase compartiendo con mis alumnos y alumnas la historia de los pueblos afroperuanos. Sí, afroperuanos por nuestra ancestralidad. Somos mujeres y hombres que aportamos al desarrollo del Perú, en el campo, en las ciencias, la arquitectura, la educación, en la cultura y las artes. Por primera vez en el país, el Censo Nacional 2017 preguntará sobre nuestra identidad étnica y cultural. Es decir, sobre cómo nos identificamos según nuestros antepasados y las costumbres que practicamos en nuestro hogar y comunidades. Tu respuesta es importante para que el Estado sepa sobre la diversidad de la población y culturas existentes en el Perú. De esa forma, podrá hacer políticas públicas que atiendan a todas y todos los peruanos. Negra soy. Soy moreno. Soy mulata. Soy sambo. Somos afroperuanos. Somos afrodescendientes. Solo sabiendo cuántos somos y dónde estamos los diversos pueblos del Perú, el Estado tendrá la información estadística para tomar medidas que mejoren los servicios de salud, educación, justicia y seguridad. Y podrá impulsar el bienestar con igualdad según las necesidades de cada pueblo. Sí, para tener escuelas, institutos, universidades, postas, hospitales en nuestras comunidades. Y para que toda la población afroperuana, niñas, niños, mujeres y hombres, tengan iguales oportunidades de desarrollo. En el Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.